Será tu hogar y tu hoguera. Perfumará tu silencio como la cafetera. Si me dejas quisiera ser la curva en tu cadera y el banquito de madera que te repose al regresar. Yo quiero ser todo el que bañe a tu planeta. Amanecer del sol que manda tus flores cada primavera. Quiero ser la blanca arena que envuelve tu piel caminar. Yo quiero ser la boca sabia del profeta, de tu religión, tu pan, tu vino, olivo en huerta, tu salvación, la cruz que cuida tu ventana. Ser el ángel de la guarda que vela tu quisiera ser tu hogar y tu hoguera. Perfumaré tu silencio como la cafetera. Si me dejas quisiera ser la curva en tu cadera y el banquito de madera que te rebose al regresar. Quiero ser todo lo que habita en tu boca, un dulce fiel, la mueca, la sonrisa loca, la bendición que brindan tus palabras santas. Ser esa canción que cantas si mueres de felicidad. Yo quiero ser tus noches y tus madrugadas, besar tu piel como es el agua en la cascada y conocer los mil secretos de tu almohada. Ser ausencia en tu mirada, tu soledad yo quiero ser. Quisiera ser tu hogar y tu hoguera, perfumar tu silencio como la cafetera. Quisiera ser la curva en tu cadera y el banquito de madera que te recuerda.